mar, vuelvo pa' aterrar. Manda patente si tú no tienes para cumplir. Reencuéntrame como que yo lo sabemos ser. De que esto te acuerda, se va a matar. Como la gente cuando se acaba le da pa' aterrar. Manda patente si tú no tienes para cumplir. Bregando en grande como quien. Mega 97.9, el único e inimitable DJ Carlito, con la mejor mega música. ¡Vamos! Por Mega 97.9. Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Se viene DJ Carlito Live in the Mix, baby. Esta es la estación oficial del concierto La Mega Mezcla de Alex Sensation. Es el sábado 27 de abril, Prudential Center de Newark, New Jersey. Mike Towers, Eladio Carrión, Arcángel, Wisin, Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos artistas por confirmar. Recuerda que están a la venta en Ticketmaster.com. We're only 11 days away, baby. Así que no te lo puedes perder. Todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió todo. Cerveza Corona, los abogados de accidentes, 1-800-CANTAZO. And of course, La Mega 97.9. Súper fácil. Cuando escuches la canción de Eladio Carrión, Coco Chanel, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletos. Saludando a María Mosquera, ella es de Bayonne, New Jersey, la ganadora de los boletos del Salsa Festival Concert. A las 55 llega Nilda. Hay un artista que vio a su ídolo, lo tiene tatuado en su cuerpo. ¿Quién es y cuál es su ídolo? A las 55 te damos todos los detalles. Vámonos con Luna, lo más reciente de Feira, aquí por Omega. Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. De un sueño no sé dónde estás. Digo que están las mujeres solteras. La